Dame la cara al campa y recordará el campa, fíjate. En mi tierra a las guainitas por al amigo que se brinda con su grandiosa amistad, es el suelo correntino el que pronto va a llorar cuando sienta que te alejas de mi Taragüí Porá. Estamos escuchando Bienvenido Forastero de Lucio Janel por Ramona Galarza con Aníbal Maldonado y su conjunto. Luego escucharemos La Muchacha de la Embajada Cartelera Correntina en la voz de Marcianita Ábalos. Si llegaste hasta Corrientes, no dejes de visitar a la madre que reside en el seno de su altar. Visita forastero, ella está en mi Taragüí, ella es nuestra patrona, Santa Virgen de Itatí. Admirarás en mi tierra a las guainitas porá, al amigo que se brinda con su grandiosa amistad, es el suelo correntino pronto va a llorar cuando sienta que te alejas de mi Taragüí Porá, cuando sienta que te alejas de mi Taragüí Porá. Señora, sí. así pobre, présteme y cuando cobre su plata descuénteme. En cuanto llegue el padrino he de ir a la bailanta en donde tocan y cantan nuestro dulce chamamé. No se ría usted, señora, no es para risa mi pedido. Si hasta ahora no he salido, no siendo para comprar. Estoy sola en Buenos Aires y no tengo ni una amiga. Yo quisiera que me diga si me puede adelantar. La consigna de esta semana es: ¿qué opina, qué siente, qué piensa acerca del nombramiento del chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Músicos, cantores folcloristas de todos los tiempos andan por el mundo llevando el folclore argentino, llevando nuestra música litoraleña y especialmente el chamamé. Gisela Méndez Ribeiro es una artista que siempre ha mostrado el chamamé de raíz, con el guaraní, sea en castellano, sea en portugués, y también actualmente se animó a cantar un chamamé japonés y en japonés. Gisela nos da su punto de vista sobre este tema. Hola, soy Gisela Méndez Ribeiro, desde Santa Ana de los Huácaras, a 15 kilómetros de la capital correntina. Vivir y nacer en Paso de los Libres, frontera con Brasil, me hizo pensar siempre que el chamamé ya era universal. Nunca pensé que es necesario que alguna institución o la misma UNESCO lo diga o lo declare, porque lo que hago y lo que he hecho a mí me llena el corazón y me hizo siempre feliz. Pero como de costumbre, escucharé a todo volumen a Cocomarola, a Paloma Valdés, a Ramonita y a tantos para recordarlos y sobre todo agradecerles por esta música, porque tener música propia es un privilegio. Montiel y saco tránsito así tiene que ser. Pelo rancho da frontera toca un nuevo chamamé. No va y ven de acordeona, no ponteo tu violão. Zapateo tu gaúcho no bater do coração. Zapateo de mi gaucho me palpita el corazón. Roda vestido chinita, baila tranza, quiero ver. Eche teu sorriso lindo no meu novo chamamé. Tu sonrisa floreciendo en mi nuevo chamamé. Un nuevo chamamé para mí y para usted. Yo veo un mundo nuevo, un nuevo chamamé. Un nuevo chamamé para mí y para usted. Yo veo un mundo nuevo, un nuevo chamamé. Un nuevo chamamé, para mí y para você. Eu vejo un mundo nuevo, un nuevo chamamé. Un nuevo chamamé, para mí y para você. Eu vejo un mundo nuevo, un nuevo chamamé. Muchos de los géneros litoraleños están actualmente en expansión y el chamamé en particular, ahora que está camino a convertirse en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y hay muchos músicos, agentes culturales que desde el seno mismo de su origen se han encargado siempre de cuidar, de preservar el chamamé y toda la tradición que lo rodea. Ahora también con la ayuda de la tecnología actual, que permite simultáneamente estar en cualquier parte del mundo. Uno de ellos es Pedro Zubieta. presidente de la Fundación Memorias del Chamamé, quien también nos da su punto de vista. Considero que la transversalidad que tenemos en las herramientas de las redes sociales, gracias a las cuales ya no tenemos barreras geográficas para relacionarnos, ha logrado que cotidianamente músicos, productores, coleccionistas, investigadores, etc., estemos trabajando en esto que tanto nos gusta. Y hay proyectos generados, por ejemplo, el movimiento de costa a costa en Entre Ríos, o lo que generan desde el Secual en Resistencia Chaco, que están brindando herramientas para que el género tenga más y mejores espacios. Y aquí dejo un ejemplo. Hace poco el guitarrista Agustín Luna, una de las más importantes apariciones de la guitarra argentina de los últimos tiempos, eligió para su participación en el prestigioso Festival de Guitarra de Uppsala, en Suecia, la versión de Rudy Nini Flores de Kilómetro 11. Y esto, sin la labor de difusión de esta nueva generación de artistas, no hubiera sido posible. En relación a la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, entiendo que es muy importante, pero la verdad, confieso que no termino de comprender de qué se trata, y eso que asistí a varias reuniones. Y seguimos con la consigna de ¿cuál es tu opinión? ¿Qué sentís acerca del ansiado nombramiento del chamamé como patrimonio de la humanidad? Hola, Vanina Rivarola. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Celebro profundamente que se lleve a cabo, ya es un hecho, es una necesidad, ¿no? Tanto el trabajo que viene haciendo la gente, Eduardo Sibori, Romero y todos los que vienen trabajando en este proyecto. Una música que, como sabemos, ha sido bastante vapuleada y hasta se la ha subestimado, y ahora ser patrimonio inmaterial de la humanidad para los chamameceros, estamos felices. Yo creo que todos estamos felices y lo celebramos y vamos, porque a conquistar el mundo. los litoraleños están actualmente en expansión y el chamamé en particular está camino a convertirse, sí, en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Aquí también nos da su visión sobre este tema Gustavo Miqueri. Sí, me parece que el chamamé va camino a eso, va camino a ser patrimonio universal de la humanidad, y va camino con mucho sacrificio, porque verdaderamente si quisiéramos lograr eso a través de los entes culturales que nos congregan, deberíamos apostar a todo, mostrando esas vivencias que tiene el chamamé y que son las que van a hacer que lo proclamen patrimonio universal. Y lógicamente si vamos mezclando chamamé con otros géneros a través de la cultura que sale mandada aquí desde la capital nacional del chamamé, desde la capital mundial del chamamé, mezclando otros géneros, parecería que se diluye la fuerza con la que nosotros necesitamos que eso sea nombrado. Entonces, obviamente puede llegar a costar un poco más, y es entendible que a través de los institutos de cultura también se atiendan los otros géneros, porque es gente correntina la que los está practicando y trata de también salir adelante a través de la música. Más allá de que esa música no represente nada para Corrientes, simplemente mostrar al artista como un correntino. Pero el chamamé representa otro tipo de cuestión y representa nuestra cultura, nuestro origen, de la forma en que nos gusta compartir con la gente y qué música nos gusta compartir con la gente que conocemos y con la que no. Así es que espero fervientemente que sea nombrado patrimonio intangible y que lógicamente lleguemos a ese cuadro con todo el honor que lógicamente el chamamé merece. Tus guainitas por en el reino del amor, querida Purucuyá. Escucharemos a continuación ¿Cuántas guitarras dormidas? Chamarrita de Tomás Penacino. ¿Cuántas guitarras dormidas hay en mi pueblo paisano? ¿Cuántas guitarras de aquello que nuestro suelo dejaron? Regado de canto macho desde la vida pasado. ¿Cuántas guitarras dormidas hay en mi pueblo paisano? Llenarlos, compañeros, porque hace tiempo no se oye la voz de Jorge y Alfredo. A uno lo mató el odio, al otro lo dio el silencio, todo por ser orejanos, por tener lengua sin pelos. Desnudando sus guitarras en algún rincón del cielo, neta, zamba y chamarrita andarán Jorge y Alfredo, cantándole la esperanza de este pueblo, a la Virgen Morenita o al viejo violín derecho. Al menos en la fragua del coraje, un canto que sea sincero, un canto que no se venda por glorias que den dinero, un canto que suene claro como el de Jorge y Alfredo. despierten guitarras, lo necesita mi pueblo, cansado de cambiar mundo, sin encontrar parejero. Coplas que estén arrimando, calorcito de brasero, donde el vivir tenga el eco de algún cabal guitarrero, desnudando sus guitarras en algún rincón del cielo. Meta, samba y chamarrita andarán Jorge y Alfredo, cantándole a la esperanza, esperanza de este pueblo, a la Virgen Morenita o al viejo violín de Bello. Cantándole a la esperanza, esperanza de este pueblo, a la Virgen Morenita o al viejo violín de Bello. Caraí, Mbareté, Chamamé por Canto da Terra. Está tudo bem, e por Anguaiquê, é sentar na roda, já o tereré. Houve rasqueado e um bom chamamê. Não peleia com gato, eu já guarevê. Tem quem conta xiste, já pro carrauã. Logo chega a noite, oi pro gururu. Chamamê corrente, vira sapucai, e comanda a festa para o jerocu. Chamamê porã, para se bailar. Tem muchachas buenas para namorar. São coisas que agradam nos chamamecês. Cabo na garagem, cabo na invernada. Boa companheira e muito dinheiro. Essa cambaide é o final de festa, já capo vai ver. Se você resiste, é cara imbaredê. Só não se alegra, arreiro sogue. Tem quem conta xiste, já pro carrauã. Logo chega a noite, oi cobururu. Chamamé corriente, tira e sapugai, que comanda a festa para o jerucu. Chamamé porã, para se bailar. Tem muchachas buenas para namorar. São coisas que agradam os chamamecês. Gato na garagem, gato na invernada. Boa companheira e muito dinheiro. Chamamé porã, para se bailar. Tem muchachas buenas para namorar. São coisas que agradam os chamamecês. Gato na garagem, gato na invernada. Boa companheira e muito dinheiro. Y aquí está ahora con nosotros Marcia Müller. Marcia, defininos qué es para vos el chamamé y qué opinás acerca de lo que estamos esperando, que es el nombramiento del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Bueno, el chamamé para mí es una filosofía de vida, es una forma de elegir vivir y que sea declarado Patrimonio de la Humanidad es poder compartir la forma de vida que uno eligió y que uno siente en el corazón a todo el mundo. Así que es una inmensa alegría. Legado de los gringos a los del Taracuy, que a la acordeón le dieron su acento guaraní. Rimaron mil estrofas al son del chamamé, nacieron mil romances con frases de payé. es la cumbre que contiene mil sonidos, es cual un mapa extendido que nos muestra el litoral. Es palmera horizontal con su silueta ondulante, inspirando al musicante, liberando un sapucay, legado de los gringos a los del Tarahui, que al acordeón le dieron su acento guaraní. Rimaron mil estrofas al son del chamamé, nacieron mil romances con frases de payé. Guaraní, rimaron mil estrofas al son del chamamé, nacieron mil romances con frases del payé. Ronda Pagos, polca de Carlos Benavides, compuesta en reconocimiento a los músicos de Tacuarembó en Uruguay. Suárez de Lima en su bandoneón la hizo famosa en todo tambores, y la floreaba don Mirasol durmiéndose sobre los botones, que en compadrona solía andar cuando tocaba Gapito Alves con el curita Juazapucay, y se prendó todo el paisanaje. La canta el dúo Caraguatá como ninguno en los festivales, por los gaiteros dale que va, hace bailar a los más baguales. Cuentan que Serpa desde el violín tendía al aire su melodía, y en el humor del gran Odalis era tachuela de picardía. En la música del pago, en las manos generosas, no sea grande compañero, que para todos si son buenos véngase y compruébelo. De carnaval se la llevó el cavaquinho de Ubaldo Viera, el gallineta en la percusión la disfrazaba de brasilera, por la herrería era tradición de los caciques Ventos Pereira, tango y folclore de lo mejor, vendas en viola y fuelle casela. Cuando la toca el Tito y la Ras, se enciende el barrio Montevideo, y el barrio López no queda atrás, la trae los Méndez en bordoneos, a Juan Rodríguez silbando la, no hay quien lo emparde, se lo aseguro, Domingo Pietra Fesa le da razón de tango en su acento puro. En la música del pavo, donde nadie se es de todos, paisanita ciudadana, de instrumento y musiquero, de poesía y de canción. En la tosquita nos deslumbró la viola del flaco caballero, y desde entonces se guitarreó, serenateando por todo el pueblo, del madrugón su guitarra en flor, y su romántica voz lampara, Sánchez el Guaynas tardías son, toda emoción al interpretarla. Los escolares del Valle de junto al maestro Ariel Farías se le cantaron hermosa y fiel, y el gran zorzal se enorgullecía al acordeón Víctor Amaral. Viene Pachón con su contrabajo, templa guitarra Luis Silva y ya, ¿para qué más vamos a escucharlos? En la música del pago, en las manos generosas, sea grande compañero. Y para todos si son buenos, véngase y compruébelo. La música del pago, la que ronda por allí, la mano generosa de su músico sentir. Si acá de compañero puede darse un revolcón. Y para todos si son buenos, véngase y compruébelo. La música del pago, la que ronda por allí, que de nadie si es de todo flote ser como cachín. Sanita ciudadana cobijada en el amor, instrumento y musiquero de poesía y de canción. Marchando enfrente de Almir Sáter y Renato Teixeira por Antonio Torragorros. Ando con el paso lento, yo ya tuve prisa y llevo esta sonrisa, porque ya lloré de más. Hoy yo me siento más fuerte, más feliz, quién sabe, llevo la certeza de que yo muy poco sé, o nada sé. Voy marchando al frente para vivir, el camino es largo para seguir. Es preciso amor para poder cantar, es preciso lluvia para brotar, es preciso paz para sonreír. Pienso que cumplir la vida sea simplemente comprender la marcha e ir marchando al frente, como un tropero viejo llevando la tropa, voy andando días y por el camino voy, camino soy. Voy marchando al frente para vivir, el camino es largo para seguir. Es preciso amor para poder cantar, es preciso lluvia para frotar, es preciso paz para sonreír. Todo el mundo ama un día, todo el mundo llora un día, nos llegamos y después nos vamos. Cada uno de nosotros escribe su historia y cada ser en sí carga el don de ser capaz y ser feliz. Voy marchando al frente para vivir, el camino es largo para seguir. Es preciso amor para poder cantar, es preciso lluvia para brotar, es preciso paz para sonreír. Ando con el paso lento, yo ya tuve prisa y llevo esta sonrisa, porque ya lloré de más. Hoy yo me siento más fuerte, más feliz, quién sabe, llevo la certeza de que yo muy poco sé, o nada sé. Thank you. tu pasu kakupe de ne marangatu eteva en duna jerureva hachua y potau y neñiro ane amo ngueraba sebe como ane. Y desde Paraguay, Juan Miers, armonicista y profesor de idioma guaraní, también nos trae su mensaje acerca del nombramiento del chamamé como patrimonio cultural de la humanidad. Hola, Juan. Buenas tardes, Eugenia. Mi opinión sobre el chamamé como patrimonio cultural y material de la humanidad. Considero con justicia que debería ser considerado de esa manera, ya que reúne los méritos necesarios para transmitir la cultura, las tradiciones, las costumbres de un pueblo, de una región de Sudamérica. Por lo tanto, considero justificada el pedido de ese título para el chamamé. Con mil gusto doy mi apoyo, le doy un sí rotundo. Así es que este es mi mensaje de apoyo para el chamamé. Mis saludos, Eugenia. Estamos escuchando a Florencia de Pompert, chamameceros. A esos chamameceros de las cordionas a batonera, de andar los pueblos en callo hasta bailantas pistas de tierra. Yo los recuerdo por lo que hicieron, prender las luces de nuestro sueño, casi jugándose la existencia. Les digo que ya no muere el chamamé en la sangre nueva, sin darle nombres yo los recuerdo, chamameceros la historia y te va. Pulsando cuerdas de alambre, alborotaba la concurrencia, tomando vino caliente para olvidar que no los recuerdan. Chamameceros de andar la huella, dieron el rumbo de la existencia a este camino que nos espera. Ya no muere el chamamé en la sangre nueva, sin darle nombres yo los recuerdo, chamameceros la historia y te va, chamameceros la historia y te va, chamameceros la historia y te va. Chirala, chamamé tontoyogo de Orlando Veracruz y Antonio Tarragó Ross. El zorzalito cantor es Chirala Mocoví. En la idioma de los indios les cantaré lo que oí. La gallina es Bacaé y el caballo el Chipián. La sueté, la plata cumpa y escasea por acá. Yo quiero una Bacaé para hacerme un pucherito. Anda escasa la suerte, de qué destino fierito. Chirala, en este flaco chipián, último montao que queda, voy a irme a San Javier pa' traerme lo que pueda. Ay, Chirala, lo que pueda. Mi rancho es Santa Rosa, no te oigo cantar Chirala. Han terminado la arboleda donde el zorzal anidaba. Ay, Chirala, no te vayas, tu silbo zorzal yo quiero. Mi gente hará un monte nuevo, no sin tu canto, Chirala. Mi compañera es Lobá y el perro es el pioco, hermano. Nazaraquí es el tabaco que pintamos los paisanos. El pioco me ha de seguir porque es mi perro y apá, fiel amigo de este indio que anda pobre por demás. Chirala, haceme fuego, Lobá. Chinita sufrida, la más linda de este pago, me tocó en la repartida. Ay, Chirala, tan sufrida. En mi rancho es Santa Rosa, no te oigo cantar, Chirala. Han terminado la arboleda donde el zorzal anidaba. Ay, Chirala, no te vayas, tu silbo zorzal yo quiero. Mi gente hará un monte nuevo, no sin tu canto, Chirala. Y desde Brasil, también Lucio Janel se suma con su mensaje. Aquí estamos en esta vigilia musical, aguardando noticias de la UNESCO, tan importantes para nuestro chamamé. Y Lucio nos va a contar cómo se siente él ante esa expectativa. Hola, Lucio. Hola, querida amiga Eugenia Zuligoy. Tengo el placer de saludarte. Aquí quien te habla es Lucio Janel. Estoy en mi casa, en el Brasil, confinado como todo el mundo, ¿no? Pero eso no me impide saludarte y saludar a tu programa, prestigioso programa Litoraleña, ¿no? Y decir que, por ejemplo, si para vos es importante el chamamé, como lo debe ser para mucha gente, imagínate lo que debe ser para mí como correntino, ¿no? Yo me nací, mi canción de cuna fue un chamamé. Entonces me siento muy orgulloso de lo que está sucediendo, que se hayan dignado a hacer justicia, diríamos así, y lo que parecía un ritmo o una forma musical más, diríamos, para pasatiempo o para disfrutar de alguna manera, y continuará siendo, pero ahora con el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Entonces el chamamé para mí hace parte de la humanidad que yo hago, ¿no? Solo que el chamamé ahora galardonado, ¿no? Te abrazo, Eugenio Zuligoy,

miradas al cielo, dedos cruzados entre los dos, para que entonces durante el baile te eche una ayuda el tata Dios. Después lentito vas dando pasos, dos para un lado, dos para el otro, teniendo en cuenta estar perfumado no es de elegante el mal olor. Podés decirle cosas al oído que sean fruto de inspiración, y ya verás cómo se te sube de a poquitito al corazón. Así se baila el chamamé, apretadito hasta encender. Así se baila el chamamé, el chamamé. Y si es que acaso te has conseguido alguna pluma de caburé, tendrás por siempre suerte en la vaina de enamorarla a una mujer. El chamamé tiene un sortilegio que te protege de envejecer, como también liberar hormonas y algunas cosas que no diré. Es una música milenaria que no se sabe cómo nació, y que se canta haciendo dúo allá en Corrientes, tierra de sol. Así se baila el chamamé, apretadito hasta encender. Así se baila el chamamé, el chamamé. Así se baila el chamamé, apretadito hasta encender. Así se baila el chamamé, así se baila el chamamé. Así se baila el chamamé, así se baila el chamamé. Así se baila el chamamé, el chamamé. Y aquí está la compañera del Movimiento de Mujeres Difusoras de Chamamé, María Ángeles Castillo. Ella también nos cuenta qué expectativas tiene con respecto al nombramiento del chamamé como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hola, María Ángeles. Bueno, mis expectativas no son muchas, pero son muy concretas. Yo personalmente, como siempre he trabajado con el chamamé y he golpeado tantas puertas, y me ha dado mis alegrías el chamamé, también mis grandes desilusiones, no el chamamé, sino aquellos que no lo aceptan, no lo quieren, no ponen palos en la rueda. Pero bueno, hay que seguir adelante. Concretamente, yo espero la decisión política de apoyar la difusión, el conocimiento, la investigación, la posibilidad, sobre todo, de llevar el chamamé a las escuelas. Esa es mi principal expectativa. Hace mucho tiempo que venimos trabajando con eso, hemos hecho algunas pruebas piloto, tanto en jardín de infantes como en escuela primaria, en escuela secundaria e incluso en las universidades, con unos resultados muy positivos, con una gran aceptación, con una gran demostración de cuando se conoce al chamamé, se lo acepta, se lo quiere, el chamamé enamora. No se puede querer lo que no se conoce. Y lamentablemente durante mucho tiempo por ahí tuvo mayor alcance de difusión algunas formas de hacer chamamé que no era lo más representativo. por ahí, como siempre, ¿no? Como en cualquier género, por ahí el hecho de comercializar de tal manera las cosas hace que pierdan su esencia. Entonces, por ahí no sirvió eso para que se conozca el chamamé en sí como es. Ya vuelvo a repetir. El chamamé excede a la música, excede a la danza, es una forma de ser, es un sentimiento, una forma de ver la vida, una forma de entender las cosas y darle el valor a la vida, a la naturaleza, a las relaciones, al otro, a mi prójimo, a mi hermano. Bueno, que sería largo de comentar, pero bueno, yo mi expectativa concreta es una mayor difusión, sobre todo en los medios públicos, y la llegada del chamamé a las escuelas. Taipero por Yahoo, por Mauro Bonamino Grupo, con Marta Toledo y Samuel Rodríguez. Para agosto caña con ruda, maletón agreste de luna, tutí a pichana y barro, madrugada de lagunas, con tu pala terrón de soles, taipa y siembra de septiembre, arrugado sobre el monte, cara y octubre llueve. Taipero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se siembra la rosal, dorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Para marzo, tiempo de corte, corazón de viento norte, cosecha guayaca llena, la bailanta y polvareda. La luna es un camalote que florece en cada guada, tu sombra viene silbando, orillando la alambrada. Taipero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se simbra la rosal, lorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero por Yahoo, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se simbra la rosal, lorada y parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Galleta, chicharrón, mate y cigarro. Galleta, chicharrón, mate y cigarro. A continuación escucharemos Sapucay Pucú, por Blas Martínez Riera Grupo. Sapucay, grito largo, inconfundible, a veces recto y soberbia, y a veces paz. Alboroso, alarido de la tierra que surge desde su entraña y en la sangre forcejea. Voz total del correntino, pendón resabio y herencia. Thank you. y para seguir escuchando opiniones, compartiendo sentimientos. Aquí estamos desde Lincoln con Damián Ballarino. Hola, Damián. Hola, mi nombre es Damián Ballarino. Muchas gracias, Eugenia. Te mando un gran saludo y muchísimas gracias por esta invitación. Soy músico de Lincoln, profesor del Conservatorio Provincial Aldo Quadracha. Y en esta semana especial, hablar justamente del chamamé es algo muy hermoso, porque es una de nuestras músicas tan importantes del país, de nuestro folclore. Y bueno, estamos haciendo fuerza porque sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La verdad que sería una coronación muy justa, muy merecida para esta música tan maravillosa de nuestro acervo cultural argentino, que tanto nos representa, tanto en Argentina como afuera. Yo soy un pianista argentino, me podía definir así, que me ha tocado transitar diferentes repertorios. Soy un amante de la música argentina, creo que tenemos un tesoro precioso, y que cada vez que me ha tocado ir en algunos países, hacer giras en Europa o en Latinoamérica, la verdad que siempre nos reconforta ver cómo recepciona un público que quizás no conoce nuestras músicas o no las ha escuchado, cómo recepciona de bien la música argentina, y en este caso el chamamé. Contanos de tu repertorio, de tu actividad cultural, Damián. Incursionaste también por la música litoraleña. Nuestro repertorio, tanto con el dúo Pianísimo, que es un dúo que formamos con mi compañera Concepción Rillo. Tenemos un dúo de dos pianos, una formación bastante atípica, y que por suerte hemos tenido el grato honor de grabar para el Instituto Nacional de la Música un disco. Y el segundo disco gracias a una beca que se llama Creación del Fondo Nacional de las Artes, y siempre nos volcamos hacia la música argentina porque nos maravillan, nos encantan, somos eso, inclusive intentamos y componemos estar a la altura de otros compositores, por supuesto, consagrados y maravillosos de Argentina. Y también participo, soy integrante del cuarteto linqueño Tengo Pal Truco, del cual también hemos hecho giras europeas, giras por Latinoamérica, giras argentinas, y que en nuestro repertorio también incluimos la hermosa música del litoral. Por ejemplo, son Miriñay, Espinel de la Luna, Ocho Manos, que es el último disco que grabamos con Tengo Pal Truco hace un par de añitos, y que el título lleva justamente el nombre del disco, ¿no? ¿Y qué opinás del chamamé en particular? ¿Qué decir del chamamé? La verdad que es una de las músicas, como decía hoy, que nos representa, que somos parte de ella. Es una hermosa conjunción de pueblos originarios, de inmigrantes, de criollos, como lo es todo el folclore en general, ¿no? Pero aquí se ven muchísimo esas rayas, esas vetas, esas líneas, esas fuentes bien marcadas, donde aparece el acordeón, la guitarra. Realmente hay músicos maravillosos que siguen haciendo esta música viva, ¿no? Que también es muy interesante considerar que el chamamé está muy vivo, con tantas fiestas, y la verdad con músicas que se siguen componiendo en este rubro. Recuerdo cuando le tocó al tango, esta maravilla también de música rioplatense, y al candombe, ser justamente declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hará unos, calculo unos 8 años, entre 5 y 8 años, y recuerdo que el gran artista argentino Miguel Ángel Estrella fue a Japón, porque él justamente es un embajador en la UNESCO, y fue a Japón a recibir ese tremendo honor, que era que el tango había sido declarado justamente como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y bueno, y pensar que ahora va a estar el chamamé realmente es una gran emoción. ¿Y el chamamé cómo encaja en el ámbito académico? Por lo que yo puedo responder, en donde yo trabajo, en el Conservatorio de Lincoln, cada vez más están borradas las divisiones entre una música académica y una música popular, entre una música escrita y una música tocada de oído. Por supuesto que hay una gran formación de las músicas centroeuropeas, como los grandes maestros, ¿no? Beethoven, que se cumplen los 150 años de su nacimiento, este año, 2020, Bach, Beethoven, Mozart, por supuesto, Chopin, que se estudian todos esos autores y esos compositores que han sido muy importantes para la humanidad en cuanto a la música también. Pero yo creo a la par, cada vez están más a la par, o lo vamos intentando cada vez más, que estén a la par de un salgán, de un cocomarola, en este caso de chamamé, o por ejemplo de un troilo, de un ginastera, de un guastavino, tantísimos músicos argentinos que han creado estilos, Gardel y tantos otros, ¿no? Así que creo que por suerte nuestro concepto musical es abierto en el sentido de no tenemos una división de música académica y popular. Por supuesto que eso va a llevar más años para que realmente sea en todos los conservatorios, creo, nacionales, y hay muchos que ya se han abierto, inclusive están las cátedras de música popular o directamente los conservatorios enfocados en música argentina. Por ejemplo, Pianistas Argentinos, que es una gran revolución que ha hecho la pianista argentina Hilda Herrera en formar y seguir formando pianistas argentinos con música argentina. Por otro lado, Dora de Marinis en Mendoza, que ha hecho la cátedra de música argentina y latinoamericana. Es decir, hay una gran apertura, creo que hay un gran interés, sobre todo por la juventud, de conocer nuestras músicas, y lo vemos reflejado siempre en que nos piden esa clase de obras, y que por supuesto que estamos muy contentos y agradecidos que esto ocurra, pero no una cosa por la otra, ¿no? Todo puede convivir porque directamente es música. Lo charlamos muchas veces con nuestros compañeros, colegas, amigos de Tengo Pa'l Truco, ¿no? Esto de que la música no tiene fronteras y que es un idioma universal, y que lógicamente muchas veces habla de un territorio donde justamente se compone esa música, pero que eso es lo que lo hace valioso y que lo hace atractivo y lo hace inclusivo. Y esto del nombramiento de la UNESCO tal vez sea positivo para muchas cosas, ¿sí? ¿Qué novedades hay del folclore en las escuelas, por ejemplo? Con respecto a las escuelas, creo que se está cada vez más cerca de esta ley nacional para que se pueda incluir en la currícula de todo lo que es el conocimiento de una escuela primaria, de un secundario, inclusive de los jardines, el folclore argentino. Estamos muy cerca de conseguir que esta ley ya esté vigente. Creo que hay una media sanción y para que se pueda directamente incluir al folclore dentro de todos los contenidos que deben darse, ¿no? Es tan importante como saber sumar, saber justamente leer y escribir, la lectoescritura, pero también es muy importante saber de dónde somos, quiénes somos, y eso el folclore lo define como nadie. Damián Balarino, docente y pianista. Muchas gracias, Damián. Muchísimas gracias por la invitación, y acá estamos siempre dispuestos para aportar desde lo que podamos hacer, con toda humildad, tanto con el dúo Pianísimo como con Tengo Pa'l Truco desde la ciudad de Lincoln. Un abrazo enorme. mi Mesopotamia, mi verde nordeste, sos raíz vertiente de mi inspiración. Si escarbo tu tierra, si me hundo en tus ríos, si pulso el latido de tu población, si ando tus caminos, si hablo con tu gente, me siento pariente, me siento región. Estamos escuchando Soy Región, Chámame de Julián Cini y Mario Bofill, en la voz de Rosita Leiva. Soy Catarata, soy Moconá, Puente San Roque, Yacyretá, Siete Corrientes, Cruz de Urunday, Puente Belgrano, Viejo Iberá. Soy Río Corrientes, soy Miriñay, soy Tierra Mora, soy Palosal, Capilla Arqueta y Espinilla, Cruz Silviadosa, soy Ñandová. Raíces tengo, soy mandioca, amo la vida, yo soy maiza, me doy del toro. Taita y madre me hace capaz de ser hermano y universal. Ya bello padre me dio y me da como bandera la libertad. Hijo de tigre, creí en la paz, fui granadero, soy libertad, fui peón y hachero en la forestal, fui malvinero, soy dignidad, creo en el hombre comunidad, busco mi patria tierra sin mal. Mi documento de identidad lo llevo adentro, soy Zapucay. Tigre del río, soy Paraná, canoa y fiera, soy Saucedal, negra cachuera, Mansuruguay, soy Salto Grande, soy el Palmar. Soy tierra arada, flor de azahar, soy miel del monte, soy sandial, Lázaro Blanco, soy servicial, llámame adentro, soy federal. Raíces tengo, soy mandioca, amo la vida, yo soy maiza, me doy del todo. Y nos vamos con Rosendo y Ofelia. Soy chamamecero de Rosendo Arias y Carlos Ricardo Rodríguez. Soy campo chamamecero, muy sencillo en mi lenguaje, cuidadoso en el mensaje de mi suelo nordestero. Soy canto chamamecero, bien parado en mis raíces, abonadas con matices de color del litoral. Siempre queda otro camino por andar,